columna en la siesta que no fue específicamente. Y específicamente, bienvenida Valentina, es sobre activismo gorde. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo muy te bien, trata el himno yanqui esta semana? El himno yanqui. Yo la verdad que a Jimi Hendrix lo amo, pero a los yanquis me los tomo con pinzas, ¿viste? Hay gente muy buena, muy amable, que ha nacido en Estados Unidos, que vive ahí o que anda por el mundo, y he conocido a algunas personas de allí, y son realmente muy bellos seres humanos y demás. Pero después el país como entidad, como pueblo-nación y demás, tiene características que por ahí un poco ya las conocemos y que no nos gustan tanto. Y que no son tan agradables. Abriríamos un gran debate si llego a decir algo más, si agrego un adjetivo. Valentina, ¿cómo estás? Esta semana tu columna yo creo que va a brillar. A ver, desengañame. Hola, hola. Se cortó. Se escucha un ruido electrónico. Se ha perdido momentáneamente la señal. Ahí está. Ahí volví. Ahí volvió. Ahí estás, Valentina. Te escucho perfecto ahora de nuevo. Ahí está. ¿Qué me habías dicho? Perdón. No, nada. Que pensaba que seguramente iba a ser brillante la columna a la que ya... Como que me voy acostumbrando a que sean brillantes las columnas. Por ahí me desengañas hoy. Y bueno, sale una columna más o menos... Que de 1 a 10 quede en 7 ya sería más que suficiente. Vos ya sabés que acá no hay... La mayor exigencia es la propia, me parece, Valentina. Sí, completamente. Hoy yo creo que te traigo una columna para un 7, un 8. A ver. Un poco polémica. Seguimos un poco... Salimos de los dibujitos animados como la otra vez. Nos metemos un poco en los programas de televisión. Más que nada porque, bueno, esto, estamos viendo como esta rara afinidad a los Estados Unidos y en este contexto los canales de televisión no hay otra que acompañar de alguna manera. Entonces, en Argentina nosotros tenemos una reversión de un programa yanqui que hace ya varios años que no estaba en la tele, pero ahora vuelve con una propuesta bastante macabra, diría yo, siempre en nombre de la salud, obviamente. Yo te voy a dar como algunas premisas que saqué del Instagram y de los programas que estaban en su momento hace varios años. Incluso te voy a hacer escuchar un audio en un ratito y vos vas a intentar adivinar el nombre del programa, que yo calculo que te va a salir rapidísimo, porque era un programa súper. Lo veíamos, yo me acuerdo, era muy chiquita y lo veía mientras merendaba. Así que, bueno, vamos con las premisas. Dale. Título: perder peso y ganar seguridad. La mejor dieta para perder medio kilo por semana. Tips para tener un buen permitido. El morbo de la gente. Y lo terrible de subir 400 gramos con un reflector en la cara y frente a todos los argentinos. Cuestión de peso. Exacto, te iba a hacer escuchar un audio, pero me cagaste. Mirá que soy de mirar poca tele, pero ese producto televisivo no pasó desapercibido. Y en algún momento entró en mi radar y por supuesto que llamó mucho la atención. Incluso, sobre todo por lo que mencionaste en la presentación, Valen. Por ahí, perdón porque lo pinché demasiado rápido. Pero no. Vos lo dijiste, lo que llamaba la atención era que era la cuestión de salud. Y la verdad es que exacto, lo que pasaba ahí en el programa, bueno. Te dejo para que sigas desarrollando. Bueno, básicamente, cuestión de peso sale en realidad, es una reversión argentina, como por ejemplo Casados con Hijos, que hicimos del programa Yankee, que se llama The Biggest Loser, el perdedor más grande, en Estados Unidos. Tienen básicamente el mismo concepto, van de la misma manera, los mismos segmentos. Pero bueno, cuestión de peso dejó de funcionar en el 2020 más o menos y ahora vuelve, obviamente en un contexto en donde el Estado está solamente presente para los tweets y para alguna que otra boludez, vuelve porque ya no hay nadie que le diga que no. Entonces, conozco varias personas que han sido convocadas a participar. Modelos plus size, nada, llegadas mías. Entonces, ya desde el vamos, la invitación a participar es bastante invasiva, ¿no? Voy a contar esto antes de entrar en los segmentos más lindos que tiene este programa. Por ejemplo, la invitación era básicamente esto, ¿no? Como yo te digo, hola Juan Pablo, yo soy Pepita, de la productora del canal Cualquiera, y estamos haciendo un programa de reconstrucción de caras, y queríamos convocarte a participar. O sea, básicamente, uy, así era la invitación. Empezaba re arriba, digamos, patada al pecho es poco decir. Claro, vení, o sea, que te arreglamos la jeta chocada que tenés. Claro, bueno, así, pero para cuestión de peso. Me parece que sos idónea para participar de este programa. Como si te digo que vas a aparecer, no sé, en la tele o en el Teatro Colón, básicamente. Entonces, bueno, se me ocurrió como traer algunos pequeños segmentos de este programa tan hermoso, tan saludable. Hay algunos segmentos que son para adultos, de algunos yo me acordaba por haberlos visto, de otros no. Pero los que más me llamaron la atención, porque este programa recibió aparte denuncia por discriminación, claro, obviamente, pero los que más me llamaron la atención fueron los segmentos para niños, que no, yo no sabía que existían, no recordaba eso. Y tienen un segmento especial que se llama ¿Qué comen los chicos en la escuela? En donde les hacen elegir opciones correctas a los niños a cambio de juguetes. Entonces, por ejemplo, yo te hago elegir entre milanesa con papas fritas o milanesa con ensalada. Si vos elegís la ensalada, yo te regalo un juguete. Si no, cagaste, te quedaste sin juguete. ¡Qué bárbaro! Claro. Después, por ejemplo, está las tentaciones de los chicos, en donde se pone a niños en habitaciones separadas con un alfajor y tienen que olerlo, mirarlo y tocarlo, pero tienen que estar 10 minutos sin comerlo. Ah, qué si vos lográs no comerlo, te dan dos alfajores. No, qué hijos de... casi se me escapa el Guille Aquino que todos llevamos dentro. Claro. Bueno, ya viste cómo... tremendo. Sí, sí, rápidamente encuentro que es una porquería, una animalada, una salvajada. Claro. Discriminación es, pero lo mínimo que se podría mencionar frente a estas iniciativas... que realmente no nos explicamos, Valentina, cómo fue que llegaron a la televisión, cómo fue que la tele se las permitió. Básicamente porque, acá voy a citar a los comentarios de Instagram, básicamente porque en ese programa de televisión tenemos a un prócer argentino de la nutrición, que es el señor Cormillot. Nada, yo la verdad prócer no le diría, para mí tiene otra palabra, pero bueno... polémico. Polémico, qué bien que estuviste ahí. Sos buena. Por ejemplo, otro segmento para niños, y este me llamó mucho la atención, es para niños entre 3 años y 8 años, o sea, desde muy pequeños, y tienen que ordenar alimentos y golosinas de acuerdo a su contenido calórico, o sea, cuántas calorías tienen. Obviamente con la ayuda de un adulto, pero ¿cuántas calorías tienen? Lo cual, ya desde el vamos, es un método de control, empezar a contar calorías desde muy chico puede llevarte a terminar teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. Completamente muchísimo peor que ser gordo. O sea, podés terminar en cosas mucho peores que ser gordo, básicamente con una enfermedad. Le hacen contar calorías a las niñas y a los niños y aprender, esto es realmente un adoctrinamiento muy poco saludable. Exacto. Valentina, impresionante. Esta sí que no la sabía, Bueno, después tenemos, por ejemplo, un segmento para adultos que a mí me parece también completamente violento. Imagínate que yo te ponga frente al espejo mientras te grabo, te ve todo el país, porque es un programa que lo veía todo el país, y vos me tenés que decir todo lo que no te gusta de tu cuerpo, mientras te mirás al espejo, ¿no? Todo lo horrible, tremendo, asqueroso, etcétera, que te sentís. Bueno, eso pasaba en la televisión argentina. Y que no solamente es violento para la persona que lo hace frente al espejo, sino para las personas que lo miran. Porque imagínate ver en la televisión una persona con un cuerpo igual al tuyo que diga que en el espejo se siente completamente asqueroso y que se ve como un monstruo. ¿Cómo te vas a sentir vos? Si tiene el mismo cuerpo que vos. ¡Ay, qué impresión! ¡Horrible! O sea, te vas a sentir monstruoso al final. Pero esto debe tener un nombre, ¿qué es? Que te están programando, es una manipulación. ¡Claro! Impresionante. Te están enseñando a que vos sos monstruoso, a que vos sos horrible, a que vos tenés que cambiar. Y no solo eso, volvemos a lo mismo, enseñan a contar calorías como algo normal. Por ejemplo, diciendo que solamente podés comer ciertas calorías por día. Lo cual, ya te digo, lleva un control completamente excesivo y que puede provocar un TCA muy grave. De hecho, tenemos un video del señor prócer de la medicina, Cormillot, que lo vamos a escuchar, que tiene que ver con los pochoclos en el cine. Qué bárbaro. Sí. ¿No lo ves? No, entonces, es una de las cosas que realmente ha producido la gran epidemia de obesidad en Estados Unidos, que empezaron con este sistema. Antes hubiera sido inimaginable una persona haciendo ruido con esto en el cine, te tiraban con todo acá. Sacaban en la calle, de patitas en la calle, obvio. Aparte, también es una hora y media. O dos, ponele. Que vos entre ingesta e ingesta, que son 3 horas, no tenés ni por qué comer esto. O sea, el tema es haber comido antes y salir a comer después. Porque esto en 2 horas vos te comiste la comida casi de día y medio. Es una locura. Me dan ganas de decir algunos insultos. Sí que tengo el micrófono abierto, por favor. ¿Viste? Bueno, ¿sabes? O sea, vos no podés comer pochoclos en el cine porque es terrible, es asqueroso, ¿no? Porque te estás comiendo todas las calorías de lo que se supone que tenés que comer en un día. Entonces vos tenés que ya ir con el mindset al cine de ¿cuántas calorías tiene este pochoclo? O sea, es terrible. Pero además en mis épocas, Valentina, te sacaban de patitas en la calle. Ay, no. O sea, pelufo, no. Qué bárbaro, porque escucharlo ahora en detalle y con tu explicación, viendo y entendiendo, prestando atención, realmente cómo nos hemos dejado decir estas cosas en la cara, ¿no? Claro. Aparte, algo que a mí me llama mucho la atención de cuestión de peso es el morbo de la gente, y aparte esto de, bueno, vos entrás a un tratamiento, ¿no? Los pobres gordos entran a un tratamiento, pero al mismo tiempo el programa habla de comieron hasta explotar. O sea, antes de entrar al tratamiento, por ejemplo, los graban despidiéndose de la comida y teniendo literalmente un atracón. O sea, un atracón es básicamente comer mucha comida en muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿A mí? Es dificilísimo, porque yo, mira, si está bien condimentada una piedra, capaz que me la como. Pero, no, bueno, pero vamos a usar el ejemplo que diste de antemano y que bien a la Argentina le cabe como corresponde una buena milanesa con papas fritas. Bueno, si yo te digo que vas a dejar de comer para siempre milanesa con papas fritas, ¿vos qué haces en este momento? O sea, después de, ponele, yo te doy 2 horas y después de esas 2 horas nunca más vas a poder comer milanesa con papas fritas. ¿Qué haces? Y me clavaría ponerle una milanesa con papa frita. No sé cuál sería la razón para que yo aceptara este contrato, pero me la comería. Sí, entiendo por dónde va. Exacto. ¿Pero el atracón era obligatorio? Vos tenías que despedirte de la comida en general antes de entrar al tratamiento. Entonces te graban, ¿no? Si vos, por ejemplo, vas a dejar de comer milanesa de papas fritas para toda tu vida, porque es lo que te dicen, ¿vos qué haces? Vas y te la comes. El tema es que acá, mientras vos te comes esa milanesa con papas fritas, te graban y lo muestran como algo asqueroso, como que estás comiendo hasta reventar, algo súper descontrolado y desmedido. Sin embargo, es algo que todos haríamos, porque es lo que te pregunté y es lo que vos harías, ¿no? Sí. Te irías a comer la milanesa con papas fritas. Y sabiendo que no la vas a comer nunca más en tu vida, probablemente no te comas una milanesa. Capaz te comas 2 milanesas con papas fritas, ¿o no? Sí. Definitivamente. Exacto. Le entraría con ganas, digamos. Exacto. Entonces, esto, el nombre de la salud, ¿qué atracón es el nombre de la salud? Si sabemos que, por ejemplo, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser un atracón. O sea, un atracón, hay un TCA que tiene que ver con los atracones. Entonces, ¿por qué mostramos esto en la TV? ¿Por qué decimos que es algo normal y al mismo tiempo asqueroso que solamente le pasa a las personas gordas? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los permitidos. Las dietas siempre se basaron en los permitidos, en, bueno, no comes nada durante una semana y el domingo te podés comer un chocolate. Entonces, si vos no podés comer durante toda la semana chocolate, el domingo probablemente no te claves un chocolate, te claves una caja, porque no la vas a poder comer. Eso es un atracón. Esa es la base de las dietas y es la base también de cuestión de peso. Es ver cómo los gordos tienen atracones porque no pueden elegir qué comer y cómo se nos muestra como algo asqueroso y desmedido y descontrolado. Por ejemplo, volvemos al caso de los permitidos. Hay un programa, un segmento, en donde les dan su plato favorito. Por ejemplo, milanesa con papas fritas. Y les dicen que solamente pueden comer la mitad. Vamos a escuchar el audio para que lo veas. ¿No es permitido? No, pero es un plato que ustedes están, que a ustedes les gusta, que ustedes desean, que quieren comer. Aparte, tampoco hay una fuente acá llena de ravioles. Hay un plato. Tengo unas ganas. Y bueno, comé. ¿Seguro puedo? Y sí, vos, o sea, estamos en un momento de que vos no empezaste ayer el tratamiento, ¿sí? Vos sabés cuál es la porción, cuál es la cantidad. Empecemos a ver, por ejemplo, que uno piense opciones. Suponete, Ailén, que tiene dos canelones. ¿Los dos canelones o prefiere a lo mejor? Bueno, yo me comería uno. ¿Qué te pasa, Araceli? ¿Qué? No, nada. ¿Y entonces? No, era como... ¿De repente le tenés miedo a la polenta? No le tengo miedo, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué manipulación! ¡Qué asqueroso! Me siguen brotando otras palabras que no quiero usar ahora. Claro, porque de repente también los infantilizamos, ¿no? Como, ¿puedo comer esto? Y sí, vos podés. El tema es que si te lo comes, te vamos a humillar adelante de toda la televisión argentina, ¿no? Sí, sobre todo por esta programación de la que venías contándonos, a la que someten a las personas que van a ser participantes y justamente, bueno, primero, tragate la programación para poder ser participante y con el cuento de que esto es por tu salud, vos te vas a querer meter y una vez ahí adentro, bueno, te llevo, te traigo, mentalmente hablando, claro. y provoco que seas el espectáculo que yo quiero brindar. Impresionante, claro. Prestando atención delicadamente, Valentina, es impresionante, insisto, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿cómo nos hemos permitido esto? Sí, incluso esto de cómo la gente participa y le encanta participar, le encanta el morbo de ver a los pobres gordos, cómo los ayudan, porque pobrecitos. Hay, por ejemplo, un video en donde, un recorte en donde uno de los participantes dice que no está muy contento con estar en cuestión de peso y que está arrepintiéndose de haber entrado. Y los comentarios son, gordo de mierda, con todo lo que te ayudan, encima te querés ir. O sea, esa es la gente comentando. Tal cual. Mirá cómo se revierte... una línea de pensamiento, digamos, que uno claro. Que puede estar en uno y contra el sentido común establecido en algún momento que tiene que ver con padecimiento, con problemas de alimentación o incluso con problemas psicológicos, estamos frente a un espectáculo denigrando al protagonista porque quiere abandonar una situación que se le está haciendo intolerable y a la que la producción del programa la vive sometiéndola. Mientras hablamos, la miro a mi productora y le digo y le hago así con las cejas, como diciendo, vos no vas a hacer eso, ¿no? Pero realmente lo digo como para relajar un poco y reírnos, pero me siguen brotando insultos, Valentina. Es que es terrible, y lo más terrible es que en 2024 este programa vuelva a la televisión. ¿Ah, sí? ¿Este año mismo? Este año, más o menos en mitad de abril, mayo, la idea es que vuelva. De hecho, ya te digo, están haciendo la convocatoria. Conozco personas, amigas mías, a las que las han convocado. Personas que tienen el mismo cuerpo que yo, por ejemplo, y las han convocado. Marcas para las que trabajo, por ejemplo, y las han convocado para pedirles encima canje de ropa para vestir a todos los participantes. Nada, o sea, va a volver. El tema es, bueno, ¿quién lo consume? ¿Cómo lo consumimos? ¿Y qué hacemos? O sea, ya que no tenemos un Estado presente que nos ampare en caso de esto, discriminación. Por ejemplo, el INADI acaba de cerrar en Santa Rosa. Entonces, bueno, las personas de La Pampa, ¿a quién vamos a denunciarle todo esto que vemos en la tele? No sabemos. Impactante lo que acabas de decir, ¿eh? Hay gente que se está enterando en este momento de que la oficina de INADI no existe más en Santa Rosa. Yo me enteré hoy a la mañana, o ayer creo, y para mí fue terrible. Echaron a todos y listo, ya no hay INADI en Santa Rosa. Entonces, en caso de discriminación, ¿qué haces? Te la tenés que tragar, porque no hay un Estado presente, porque el Estado no cree en la discriminación. Sin embargo, los trolls de Twitter están tremendos. O sea, no, ahí no hay discriminación, seguro que no. No, sí, ahí la discriminación, ahí la discriminación es indiscriminada, Valen. Claro. La verdad es que a asomarse con el pensamiento a lo que nos está poniendo Valentina Festa hoy en la columna de Activismo Gorde es entender un poco el mundo que la extrema derecha y el neoliberalismo quieren para todes. Porque verdaderamente un mundo en el que vos vas a poder ser víctima o podés elegir ser víctima de un entramado mediático como el que nos trae Valentina hoy y que no haya un INADI, sirve. Son dos pequeñas piezas, pero sirven para imaginarnos ese mundo que desean ellos. Porque por algo vuelven ahora. Muy bien, tal cual. Por eso, a propósito de eso lo decía. No sé cuándo fue la última vez que había estado al aire, pero está regresando, como tantas otras arbitrariedades, barbaridades y con tantos otros oscurantismos, me parece que está regresando. Exacto. Cuestión de peso, Valentina. Sí, exacto. Bueno, nos quedamos reflexionando acerca de esto y por ahí, si alguien en la audiencia no lo había pensado, no había reflexionado, porque no conoce a nadie que tenga un problema con el peso, porque no tiene un problema con su cuerpo, porque no tiene trastornos de alimentación, ni ningún problema con la obesidad o X, como lo quieras llamar, este es el momento de reflexionar, porque por ahí no lo ves en tu familia, no lo ves en tu persona, pero esto afecta a la sociedad y no solo a las personas que están siendo víctimas de lo que hoy Valentina vino a contarnos. Valentina, no sé cómo la querés cerrar, está excelente la columna de 10, otra que sí. Muchas gracias. Cerrarla con, cuestión de peso va a volver, es un hecho, no hay nada que podamos hacer. Tampoco, como vemos, hay un lugar al que podamos denunciar. Sí, obviamente lo que podemos hacer es no darle rating y, bueno, no hay rating, no hay programa. Entonces, no lo veamos, intentemos en las redes no comentarlo, no compartirlo, básicamente ignorarlo. En algún momento lo sacarán. Por ahora no hay nada más que hacer. Y recordar que básicamente los gordos no somos un monito de circo ni tampoco un espectáculo para que nos pongan en la tele, nos humillen y nos pongan reflectores en la cara y nos recuerden lo horribles y asquerosos que deberíamos ser según cierta percepción. Básicamente eso, no les den bola a cuestión de peso, no les den rating en algún momento se irá, en algún momento el doctor Cornillot esfera, literalmente. Muy bien, como con los trolls, entonces, no les interactuemos, claro. No les respondamos, no lo visibilicemos al cuestión de peso, a ver si logramos, y por la otra punta, bueno, por la otra punta, tenés al activismo Gorde, tenés a Valentina Festa, y creemos estar haciendo también lo nuestro para construir la alternativa, por lo menos en la comunicación radial, Valen, con tu ayuda, creo que estamos aportando un poquito. Muchas gracias y excelente de nuevo, Valen. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau. Ahí tenés la columna de Activismo Gorde de Valentina Festa en la siesta que no fue.